Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Hola, mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Muy bien. Aquí andamos. ¿Qué, Varela? Muy bien, muy bien. ¿Se acuerda que ayer era lunes? Sí. Bueno, ya no. Ya no. Hoy es martes. Esto es un dato. Este es usted un dato. Con el tiempo nos va cambiando el ánimo. Sí, totalmente. Nah, el lunes está bueno también, lunes, porque claro, arrancás con la semana. Con todo. Con todo. Te faltan varios días, pero bueno, tampoco es que te faltan, sino que los tenés. Eso. Bueno, y además juega la selección, todo un copado hoy. Exacto, sí. Eso es copado. Un poquito de sufrimiento, ¿no es cierto? Vamos a ver. Ya me imagino cómo voy a estar mirando el partido. ¿Cómo le ganó a Graciela Almada? ¿Qué dice? Bueno, muy bien, 1184 son nuestros amigos en Facebook. Durante la noche se van sumando. Uh-huh. Bueno. O sea, ¿quién decía que los peronistas se reproducen también a la noche? Sí, pero de ¿no? día y de noche nosotros. Bueno, estamos comunicándonos con todos los amigos de Argentina Tiene Historia a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Estamos por mail también, allí nos encuentran en argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar en Facebook, y tienen también un blog donde pueden dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Nuestro operador es hoy Luciano Profili y le preguntamos de qué vamos a hablar hoy en Argentina Tiene Historia. Para un cachito vos cartero, pera cartero. Del día. En Argentina tiene historia. Cartas amarillas, la historia de la correspondencia en Argentina, desde las más antiguas formas de distribución, pasando por los carteros y hasta los emails. El sistema que todo el tiempo, durante tanto tiempo, fue el único sistema de comunicación a distancia. No había otro mecanismo durante tanto tiempo que las postas, los chasquis, los carteros. Y aparte, tiene lo bueno del sistema de cartas es que muchas veces quedaban, se guardaban. Claro. Y hoy son material imprescindible para el relato de la historia. Exactamente, ¿no? El género epistolar es un género. Es un género, ¿cierto? Es un género, sí. Y sí, las editoriales pagan, después vamos a contar algún chisme, las editoriales pagan mucha plata por algunos, por algunos no carteros. Por las cartas que no se escribieron todavía. Por las cartas que no se escribieron todavía. Esto es increíble. Esto es increíble. El negocio que podés hacer escribiendo cualquier verdura, es nada más que porque te llamás al Perín, sería, ¿viste?, interesantísimo, claro. Impresionante, ¿viste? Le escribo una carta al veterinario y ya tengo una luca guardada porque me llamó al Perín. ¿Qué te parece? Bueno, se reciben ofertas por las cartas que todavía no escribí. Podríamos. Es que ya no. A ver, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escribieron una carta? Carta, no correo electrónico. Hace rato, ni se acuerdan. Carta documento, no, cada tanto uno tiene que andar haciendo. No, yo soy de escribir muchas esquelas. Yo soy de escribir esquelas. Pero esquela, una cosa es mandar un mensajito rápido de tres líneas. No. Yo soy de escribir esquelas. Cartas, sí, yo soy de escribir. Cartas, o sea, con cartas las guardo, las entrego. Yo, si tengo ganas de decir algo interesante y que quiero que quede escrito a mi hijo, trato de no mandárselo por correo. Quiero que quede la letra de su mamá, sobre todo si le va a decir que lo quiere, por ejemplo. Se lo manda por escrito. Las cartas que tienen que ver con el afecto a mis amigos, a mi hijo, a los afectos más entrañables, tienen necesariamente que llevar mi puño y letra. Tengo el agrado de dirigirme a usted para decirle que lo quiero. ¿Sabes cómo te quiero, Alperín? A pesar de todo, por ejemplo, eso sería escrito. A pesar de todo, eso sería escrito de puño y letra. Eso sería escrito de puño y letra. Mira vos, ¿eh? Sí, aparte es peleadora, uno guarda las cartas. Yo tengo cartas. Yo las guardo. Guardadas. Yo tengo guardadas. ¿Se pelearon por carta? Sí, ¿mandaron, claro, una carta enojada a alguien? Yo he recibido cartas enojadas, pero no logro. Con esta idea que tengo de que lo que queda escrito es de esa manera, quizás he desafogado largas historias, pero en el texto quedan mucho más controladas y es una mejor manera, claro, de que no te lleve la ira. Que no tiene en el momento. Exactamente, yo he escrito, sí, y me han escrito cartas de dolor, sí. Bueno, también se lo preguntamos a los oyentes. Y he escrito cartas de amor y he recibido menos, yo te confieso. Ajá. Te confieso, y tengo guardadas las cartas que a mí me han escrito con mucho amor. Pero atención, estamos hablando en pasado, digo, no es algo muy del presente, ¿no es cierto? Mandar cartas. Yo ahora escribo cartas. Le doy un dato, cómo se junta el pasado con el presente. Antes de ayer recibí un mail de un amigo mío que está en Barcelona, que me envió en el mail, escaneó unas tarjetas que yo le había enviado cuando él estaba en Buenos Aires y yo estaba paseando en Europa. Y me las envió y tienen como 30 años. Y no hace tanto, yo tengo guardadas las cartas. Bárbaro. O sea, se integró las dos cosas. Yo tengo guardadas cartas, después guardé mails de los viajes de amigos o de afectos míos que te mandan, o postales, o cartas, y qué sé yo. Y depende también de la edad de la persona que viaja. O sea, las personas grandes que viajan siguen teniendo la costumbre de escribir la postal, y si no te la mandan por correo, porque tardan mucho más en volver ellos quizás que el tiempo de la carta, son de entregarte. Yo tengo entrañables cartas de personas mayores a las que y quiero las guarda, mucho. Claro, por supuesto. Porque esa letra te dice cosas. Yo extraño la letra de mi vieja, por ejemplo, que era muy de escribirte cartas y tirarlas por abajo de la puerta cuando no me encontraba en mi casa y me tiraba la esquela, que decía cosas cotidianas, pero era la mamá. Bueno, usted tiene el desafío, ¿eh? Cuéntenos también si usted escribe cartas, cartas que recuerda con mucho amor, otras también que recuerda con bronca, no sé, cartas, ¿eh? Hoy el tema es Cartas Amarillas, la historia de la correspondencia en Argentina. Argentina tiene historia. Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Claro. Pregunta: ¿cómo hacía el rey de los incas hace 500 años para comunicarse a distancia en su extensísimo imperio de 9 millones de habitantes en aquellos tiempos en que no había teléfonos, celulares, ni internet, ni direcciones de correo, ni siquiera caballos o carretas, porque aquí no se conocían? ¿Cómo hacía? Utilizaba los chasquis. Un chasqui usaba sus piernas y corría 20 kilómetros para llevar el mensaje hasta el siguiente chasqui, y así en cadena, cualquier suceso importante que ocurriera en un extremo del imperio, pongamos en Quito, que era el extremo norte, era conocido en apenas 2 días por el emperador en su sede real del Cusco, en el Perú. Tengamos en cuenta que el imperio incaico abarcaba desde la actual República del Ecuador hasta el norte de la Argentina en el sur. No conocían el caballo ni la rueda, por lo tanto no había carruajes. Pero brillantes ingenieros como eran, se habían construido una extensísima red de caminos. Ustedes han oído hablar del Camino Real del Inca, porque en el norte de la Argentina todavía quedan vestigios. El sitio Varela en Red, que no es Santiago Varela, no, es Florencio Varela, nos cuenta que esos caminos tenían calzadas de piedra que eran increíblemente ajustadas, puentes colgantes para saltear los abismos, porque eran muchos caminos en montaña, ¿no es cierto? Avanzar también en zonas montañosas, sí. Y tenían construcciones de apoyo, los tambos, así les llamaban, que permitían a los viajeros y a los chasquis recorrer buenas distancias en cada jornada. Bueno, es extraño que en muchos sitios que te cuentan la historia del correo ignoren ese antecedente, cuando los incas fueron claramente precursores de las postas de la época colonial y de los carteros actuales. El Camino Real del Inca se conservó durante siglos. El imperio fue breve, duró entre los siglos XV y XVI, o sea, 100 años nada más. Y como dije, todavía es posible encontrar rastros de aquella vereda precolombina. Está claro que no hay imperio sin comunicaciones y sin correos. En 1514, cuando todavía los españoles estaban descubriendo América e ignoraban que existiera un gran imperio aquí, en tiempos de Fernando de Aragón e Isabel la Católica, se crea el Correo Mayor de Indias. Y ese es el primer antecedente de la historia de los correos en la Argentina, que no era en la Argentina ese correo, pero tampoco existía la Argentina, digamos. Lo que es confuso es que muchas fuentes te dicen que la sede de aquel Correo de Indias estaba entonces en la ciudad de Lima, cuando Lima recién se va a fundar en 1535, o sea, 20 años más tarde. No sé por qué algunas fuentes insisten, estaba en Lima. Y Lima no estaba. No estaba Lima. Lo que no estaba era Lima. Lima no estaba. Claro. Pero el Correo de Indias existió y sí funcionó después en la ciudad de Lima, capital del virreinato, claro. Como sabemos, Buenos Aires fue durante sus largos primeros tiempos miserable y aislada. Pero cuando creció la minería del Alto Perú, comenzó nuestro puerto y nuestro territorio a cobrar importancia económica. Y entonces se necesitó instalar un servicio postal en Buenos Aires. Esto sucedió antes de que fuésemos virreinato. Por eso el vecino Domingo Basavilbaso gestionó el permiso para instalar el servicio postal en la región a cargo de un teniente del Correo Mayor, el cual fue designado por el titular en Lima, o sea que la manija estaba todavía allá. Oficialmente empezó el 1 de julio de 1769 y la cosa creció y con el tiempo el servicio postal se agrandó, incluyendo las carreras de postas que unían Buenos Aires con el rico Potosí minero y más tarde también con Chile. ¿Y por qué entonces el Día del Cartero no lo celebramos el 1 de julio? Eso se los va a contar Nora dentro de un ratito. ¿Eh? Ah, no, no, sí. Te continúe. Su historia continúa. Mi historia continúa, bueno. Sí. Porque el primer cartero, que se llamó Bruno Ramírez, y que no era nada que ver con Batman, que era Bruno Díaz, Batman, ¿eh? Atención. Ese primer cartero argentino asumió su cargo el 14 de septiembre de 1771. Faltaban todavía 5 años incluso para crear el virreinato. Ya tenemos cartero. Bueno, ¿vos escuchaste que French y Beruti repartieron las escarapelas? Bueno, ya desde antes French repartía cartas también. Por supuesto que para la Revolución de Mayo de 1810, que comenzó la emancipación del territorio del virreinato, imagínate que el servicio de correos era crucial. ¿Cómo integrás la nueva entidad que estás fundando si no tenés buenas comunicaciones? Y así se repartieron partes y órdenes de la primera junta. Y apenas había pasado un mes de la Revolución de Mayo cuando aquel primer gobierno patrio designó a Melchor de Albín como el primer administrador del correo postal. O sea que para los tipos era clave, era estratégico. Ya hacia 1826, el correo fue nacionalizado por ley bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia. A partir de ese momento se llamó Dirección General de Correos, Postas y Caminos. Escucha, Correos, Postas y Caminos, ¿no parece una copla de Atahualpa? Sí, totalmente. Bien, la dirección quedó a cargo del señor Juan Manuel de Luca. El hombre duró un montón en el cargo, estuvo 32 años y lo sucedió Gervasio Antonio de Posadas, que creo que era el hijo del homónimo que fue director supremo en la primera década de la Revolución. ¿Se dan cuenta de que aparecen apellidos notables entre los personajes vinculados al correo de aquellos tiempos? Bueno, eso les da una idea del enorme carácter estratégico que tuvo ese servicio desde un primer momento y de su papel dentro de la idea de integrar una nación. Este segundo, Gervasio Posadas, se ganó un lugar en la historia porque fue quien instaló los primeros buzones en Buenos Aires, redactó el reglamento del servicio de carteros y fijó un nuevo valor para las tasas postales que fue más económico. Ahora hablemos de buzones. Se cuenta que los primeros en la Argentina aparecen en el año 1858, unos 6 años después de que aparecieran en Gran Bretaña. No son los que conocemos, esos redonditos no. Eran cajas de madera que se incrustaban en las paredes. Primero instalaron 6, nada más. Parece que los daban a cuidar a particulares. Usted, Santiago Varela, se encarga del buzón de la esquina de la calle Victoria y Defensa, por ejemplo. Bueno, en poco tiempo había comercios y farmacias que tenían buzones. Claro que dentro del horario en que funcionaba, vos sonabas, ¿viste? Si era fuera de hora de comercio. Sí, sí. Chau, perdiste. El ferrocarril fue un impulso extraordinario para el correo. Y hacia fin, porque le dio una velocidad extraordinaria, y hacia fines del siglo XIX ya teníamos buzones en cerca de 40 estaciones de ferrocarriles. Pero hacia el año 1865 aparecen los primeros buzones pilares, que son el antecedente del buzón rojo de las esquinas porteñas. No eran así redondeaditos, viste, tubulares, sino que tenían una ornamentación recargada, como si fueran pequeñitas torres góticas. Eran como más vistosos, elegantes. Y con el cambio de siglo llegan los buzones colorados, que son un ícono. No hay con qué pagarlos. No. Básico. Yo quiero tener uno en mi casa. Bueno, ¿querés tener uno? Tengo para venderte un buzón que es una pinturita en la esquina de Superí La Pampa. Mirá que ya no se consiguen, ¿eh? Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. Jules Dormal Godet fue un arquitecto belga que proyectó las gradas del Hipódromo Argentino, la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y algunos pabellones del Jardín Zoológico. Por otra parte, diseñó el monumento al general José de San Martín en la Catedral Porteña y el edificio en cuya planta baja funcionó históricamente la confitería Richmond. Atención, correo, están llamando a los oyentes, a ver qué nos dicen. Hola, ¿qué tal? Habla Gabriela de Ramos Mejía, siendo la consigna. Yo conservo decenas de cartas que me mandaron mis amigos y compañeros revolucionarios de Cuba, allá por los 90, cuando conformamos con un grupo de amigos un grupo que se llamaba Chau Bloqueo. Sí, José de Luján, muy bueno el programa como siempre. Una ex novia mía me pateó una vez con una carta escrita en redondo, y la muy creativa, por no decir otra cosa, terminó justo en el centro. Bueno, un abrazo para todos. Sí, vuelvo. Soy Carmen de Merlo San Luis. Con respecto a las cartas, me carteaba con una amiga de Benito Juárez, pero el correo argentino las extravía, me parece a propósito, porque no les negocio. Entonces, a partir de ahí me desanimé y no escribo más, pero era muy frecuente yo que escribiera y que me escribieran. Un cariño, los escucho siempre. Chau, chau. Hola, sí, buenas tardes. Soy María Eugenia de aquí de Almagro. Llamaba por lo del comentario que están haciendo de las cartas. Soy jubilada, tengo 72 años. Desde los 20 años tengo cuantas cartas guardadas de las amores que estuve en etapas de mi vida. Muchas gracias, les mando un beso. Muy lindo el programa. Bueno, buenas tardes. Soy Patricia de Martínez. Bueno, usé las cartas como, digamos, regalo para los cumpleaños de mis hijos, que cumplieron 13 y 15, y fueron muy efectivas porque emocionaron y además quedan como herencia. Y están guardadas en una cajita que tiene cada uno, y estuvo muy bueno. Eso fue un momento muy lindo, que ellos la lean adelante el mío y que podamos conversar a partir de eso. Buenas tardes, de Argentina tiene historia. Para todos los de Argentina tiene historia, un abrazo grande, Teresita de General Pacheco. Yo tengo cartas hace 60 y pico de años. Les agradezco este programa de todos los días, pero hoy es muy conmemorativo. Tengo las de mi amor, José Antonio Martínez, que está al lado mío, gracias a Dios, todavía, siempre, hasta que Dios nos lleve. Muy hermoso todo, postales, cartas, todo tengo guardadito. Tengo dos cajas llenas de mis recuerdos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Zuli de Don Torcuato, yo suelo llamarlos. Quería contarles que yo me vine de Uruguay en el 76, en enero del 76. Y esa semana previa a mi partida, quemé todas las cartas que tenía de mis amigas y mis amigos porque... ¡Qué va! No, digo que yo soy re fetiche, ¿eh? Jamás podría, no puedo quemar ni fotos ni cartas. Yo no. Digo, tengo toda la sensación de que hay algo de esa esencia de quien la envió, pero aún cartas jodidas, digo, aquellas que te han dicho, me has engañado, no eras así, qué sé yo, toda esa cosa. ¿Has engañado a alguien? No engañé, pero ponele que creían ejemplo, que uno era dulce y tierna y no. Entonces, digo, esas cartas... Ni siquiera esas cartas. No. Ahora, Varela, ¿de dónde viene la expresión quemar esas cartas? Yo que es un tango. Y de no dejar huella. No, porque había un momento, en los años 20, 30, cuando se rompía el noviazgo, se acostumbraba a devolver las cartas. Claro. ¿Por qué? Porque era un compromiso. Claro, devolver, claro. Había que devolverla. Ahora hay que intercambiar los celulares. Había que devolverla porque si no la chica tenía el compromiso de las cosas que había escrito. Y el chico. Y el chico, pero ahora, más para la mujer. Las mujeres pedían más que los hombres. Claro, del año 20, 30 estoy hablando. Ajá. Entonces, quemar mis cartas o quemar las cartas, creo que es la letra de tanto, que no quede ningún rastro de nuestro amor. Rastro. Igual tiene como una cosa así, medio de odio eso, y no es justo. Sí, pero de mucho amor detrás también, no muy contrariado. Sí, a mí no claro. me gustan esas cosas, ¿no? Uno tiene que conservar. Mirá, hay gente. Sí. Los amigos nos escriben, Roberto Guillermo Lamas nos envía una carta de amor, dice, de un amor que tuve a los 19 años, Olavarría, 8 de enero del 70. Yo no sé si puedo leerla. Por supuesto, bueno, si la puse en estimado Facebook. Roberto, dice, con gran alegría recibí tu carta ya que no la esperaba. Roberto, la verdad es que no me olvidé de la cita aquella, pero ese día fui a la capital y me fue imposible llegar ahora. Yo también desearía volver a verte, pero la distancia me hace imposible verte. Queda a tu criterio. Desde ya espero tu contestación. Si es que podés venir algún día, no lejano. Te saluda atentamente Mirta. Voy, Mirta, voy para allá. Divina, voy para divina, allá. Divina. Mirá, gracias, Roberto. Tenemos otra. Analía Soria dice, bueno, los escuchamos siempre con el oído atento y la ventana abierta para que llegue el sol. Cartas, ya casi no llegan. No llegan, solo correo comercial. Aunque hace poco tuve una sorpresa. Un sobre lila que dirigido a nombre de mi señor esposo y familia, como escribía formalmente con los sobres de las postales de vacaciones, y era la invitación para un cumple de 50 de mis amigas, las mellizas Costa. ¡Qué alegría! Señores oyentes, son hermosos aportes para Argentina Tiene Historia. Nos encanta, estamos muy complacidos, de verdad. Estamos muy complacidos. Estamos esperando más mensajes que nos lleguen. Aparte, las cartas tienen que ver también con la costumbre de escribir, que hoy estaba escuchando a un profesor que se quejaba que los chicos no tienen, digamos, esta costumbre. Claro. Para escribir carta había que escribir. Bueno, es tan sencillo como que en las oficinas públicas, cuando tomás gente muy joven, hay que enseñarles a escribir correspondencia porque no saben ni de qué lado va la fecha. No, claro. Tenemos muchos más, los vamos a seguir leyendo luego, pero elegimos este de Mauro Nicolás. Dice, hola amigos de Argentina Tiene Historia, pasaba a saludarlos y es verdad lo que dice Nora. Una carta o de una persona querida es muy lindo, de puño y letra. Allí está la persona. Saludos a todos. Bueno, de cartas amarillas, la historia de la correspondencia en Argentina, se ocupa este programa que tan entrañablemente está hecho con los oyentes. Así que vamos a seguir con el tema después de las noticias de Radio Nacional y de las efemérides ignorantes con Catita y Pepe Arias, interpretados por Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, a la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langaluso, para los íntimos Catita, y del cébrile conductor Pepe Arián, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Salude, Pepe. Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Mire, Pepe, ¿usted sabía que un 15 de noviembre, pero de 1813, se dio, como quien dice, la puntada final a la letra del himno nacional argentino? Bueno, la verdad es que no recordaba la fecha exacta. Ay, Pepe, qué poca cultura que tiene usted. Yo sabía eso de toda la vida, mire. Bueno, la felicito, Catita. Entonces supongo que debe saber muy bien quién fue el compositor de la música del himno, ¿no? Ay, pero claro, Pepe, ¿con quién se piensa que está hablando usted? El autor de la música del himno fue el señor Blas Parera. No, Catita, Blas Parera se llamaba. Ah, usted diga lo que quiera, pero yo le digo esto de muy buena fuente, mire. El que compuso el himno es Blas Parera. Por eso se dice San Blas, cuando uno no quiere que lo muerda un perro. No, Catita, está haciendo una mezcla sin sentido. Cuando no quiere que lo muerda un perro, uno dice San Roque, que ese perro no me mire ni me toque. San Blas es para cuando un niño tose. Ay, ¿eso qué tiene que ver con el hino, Pepe? ¿No es que el que mezcla todo es usted? Usted me quiere volver loca con chanclete, fuerza y todo, mire. Bueno, usted empezó con los líos, Catita. Ay, bueno, Pepe, yo no le voy a aclarar más la cosa, porque después de todo, aunque usted no tenga cultura para entender las vueltas de la historia, en el fondo es bueno, mire. Así que nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Si fuera papel volara, si fuera tinta escribiera, quisiera ser estampilla y en ese sobre me fuera. Estamos mexicanotes. Mexicanotes. Y tiene que ver eso de quisiera hacer estampilla, porque yo casualmente. Quisiera hacer estampilla. No quisiera hacer estampilla. No. Me pasen la lengua todo. Depende. Unos besos, te ligás unos besos ahí. Sí, no sé. Ay, bueno, después le voy a contar algo. ¿Te coleccionan Varela? No es por eso. Si bien la correspondencia clásica, o sea, el sobre y la carta en su interior ya existían desde hace tiempo, faltaba algo, la estampilla. En efecto, la estampilla fue lo último que se inventó y con ella se cierra el círculo del envío de correspondencia. Antes de la estampilla se usaban sellos de metal, con lo que se sellaban los sobres directamente. Estos sellos significaban que el remitente ya había pagado lo que correspondía para que la carta partiera hacia su destino. El texto del sello solía decir franca, que se relaciona a franqueo, que significa abrir paso o camino. El texto franca significaba que ya estaba libre de cualquier otro costo. O sea, si el sobre tenía dicho el sello de franca, había que mandarlo. En lugares muy alejados o de escaso movimiento, si no tenían un sello, se colocaba en forma manuscrita la tarifa y el control de pago. Se podía escribir franc. De estos sobres con sellos existen algunos ejemplares muy raros, llamados precursores, y datan algunos de 1818 y posterior, ¿no es cierto? Durante la época de la Confederación, los estados confederados administraban sus propios servicios de correos. Es así que la primera estampilla que se imprime en el país es de la provincia de Corrientes, es correntina. Ajá. Fue en 1856. ¿Cómo es que apareció en Corrientes la primera estampilla nacional? Sencillo. Resultó que su gobernador, Juan Pujol, un federal que hoy llamaríamos progresista, había viajado a Europa. Allí había visto el sistema de franqueo mediante el uso de estampillas y de regreso quiso implementar la novedad en su provincia. Tuvo la suerte que en Corrientes había un francés que sabía algo de diseño y de grabado, no demasiado, y fue él, Matías Pipet, el que diseñó y editó la estampilla. Esta era muy sencilla, casi cuadrada, lisa, sin dentado, de color azul. En el centro tenía la efinge de Ceres, relacionada con la agricultura y copiada del modelo francés que había en ese momento. En la parte de arriba se podía leer Corrientes y abajo el importe un real. Hacia el año 1860 ya circulaba la misma estampilla con un valor de 3 centavos. Esta acción le valió a Pujol que 100 años más tarde, en 1956, sacaran una estampilla conmemorativa, esta vez con su propia efinge. O sea, el hombre ganó la inmortalidad con eso. Buenos Aires, cuando se separó de la Confederación, también tuvo sus propias estampillas. La primera fue una serie de 1857 y la viñeta era un gaucho al galope, que yo creo que debería ser un chasqui, supongo, aunque supongo no hay que sí, claro, ninguna referencia. Es un gaucho que se lo ve de espalda, uh-huh, al galope. Se lo conoce a esta serie como Gauchitos. De 1859 es la serie denominada Barquitos, que representa uno de los primeros barcos a vapor. Y la tercera serie importante es la denominada Cabecitas, así se denomina en el gremio de la filatelia, donde aparece la efinge de la República con su gorro frigio o no frigio incluido. Paralelamente, la Confederación Argentina también emitía sus propios sellos, o sea que era un lío porque cada uno emitía el suyo, siendo el primero en 1858. El primer sello de la República Argentina como tal, uh-huh, como República Argentina, data de 1862 y representa el escudo nacional. Y el primer prócer en tener el honor de salir en una estampilla, ¿sabe quién fue? ¿Quién? Rivadavia. Mirá. En una serie de 3 valores, 5, 10 y 15 centavos, en 1865. Aprovecharon que ya no estaba Rosas. ¿Quién era el presidente? Mitre. ¿Será una casualidad no, que con Mitre la primera nada estampilla sea Rivadavia? La primera serie de próceres fue realizada en Nueva York en 1867... y entre ellos figuraban Balcarce, Mariano Moreno, lo cual no deja de ser raro que en la primera serie, sí, en época de Mitre, aparezca Moreno. Rivadavia, siempre presente. San Martín. Digamos que este es el primer sello en que aparece San Martín y la viñeta lo representa ya anciano y de civil, obviamente. Y encargaban a pintores importantes por ahí, ¿no? Eran grabadores, generalmente. Ajá. Eran grabadores y... se podía imprimir en Buenos Aires, pero generalmente también los primeros se hicieron afuera. Se editaron afuera. Completan la serie, esta primera serie de próceres, Carlos María de Alvear, Posadas y Saavedra, variopinto todo. Mm. Luego se le agregarían otros próceres. Digamos que en las estampillas argentinas, las series de variados próceres correspondientes a la historia oficial de cada momento fue muy común hasta la década del 30. Me gusta esa parte. La historia oficial de cada momento. Claro, de cada momento, depende claro de la historia oficial de cada momento, era el prócer que aparecía en la estampilla. Cuando en el 30 derribaron Irigoyen, sacaron una serie conmemorativa en la que se ve a un soldado y a un ciudadano en manga de camisa. Ajá. Y parecería peronista, en manga de camisa. Hay una bandera nacional, pero el que la sostiene es el civil, mientras que el militar toca el tambor. En el cielo se ven algunos avioncitos de guerra, porque ahí fue la primera acción de la, uh-huh, aviación militar. La alegoría es clara, pueblo y ejército unidos. Eso es lo que no querían hacer creer. O sea que la, sí, estampilla fue un método de propaganda, claro, como cualquier presentación otro en sociedad del partido militar. Exacto. Claro. En 1935 siguen con los próceres, pero ese año agregan unas estampillas muy especiales dedicadas a las riquezas naturales que duraron muchísimos años. La primera y más difundida es la cabeza de un toro. Las carnes eran un tema importante y si bien en la viñeta debería haber aparecido la vaca, la sociedad machista de la época prefirió el toro. Hay una dedicada a la agricultura, donde se ve a un agricultor frente a un campo infinito. Es notorio que el hombre no tiene pinta de ser el dueño de toda esa tierra, porque ajá, está muy pobremente muy vestido pobre y con cara de estar laburando. Otra dedicada a las lanas, donde se ve un carnero. También hay las hay a la caña de azúcar, el petróleo, la vid, el algodón. O sea, todo lo que exportábamos. Una perlita de esta serie es que hay una con las cataratas del Iguazú dedicada al turismo, año 35. Mirá. Para esa época, una estampilla precursora. Claro. No se me ocurre en qué podían ir en el 35, claro, salvo por agua, por bote. Durante la época de Perón, en el 47, aparece la primera estampilla en mostrar el sector antártico argentino junto con las Islas Malvinas. Ya en el 35 hubo una cuya viñeta era el mapa de la República dentro de América del Sur, y ahí estaban las Islas Malvinas, pero no aparecía la Antártida. Mm. Cosa que se reparó editando el mismo sello, pero completo, en el 52. El tema de la aparición de las Malvinas trajo cola en el 35. Los ingleses se quejaron, y en represalia, si el Correo Argentino recibió una carta con una estampilla de las, sí, Islas Falkland, tenían orden de considerar de que no tenía estampilla. No entraba, no tenía franqueo. No tenía franqueo. Claro. Entonces el destinatario debía pagar una multa. Quería le entregaban la carta, pero tenía, ajá, que pagar una multa. Ah. Chicana de esa, sí, época. Los planes quinquenales también tuvieron sus estampillas en la época de Perón, pero creo que de esa época la serie más recordada por la calidad y la belleza del diseño fue la dedicada a Eva Perón. Se emitió en diciembre del 52, a poco de fallecida, y constaba de 16 valores distintos, desde un centavo hasta 50 pesos, o sea, una variedad infinita. A Eva se la veía de frente o perfil con su clásico peinado de rodete y una sonrisa única, muy especial. No era una foto, era un grabado. Creo que es una de las series más logradas de la producción nacional. El golpe del 56 también tuvo su estampilla, una mujer representando a la República rompiendo unas cadenas, con el busto al aire, qué sé yo, toda esa cosa. Increíble cómo se pueden falsear los contenidos, porque más que romper la cadena, nos estaban encadenando. Estaban metiendo en cadena. Lo que era norma es que, de acuerdo a los vaivenes de los gobiernos, eran los temas que mostraban, que se mostraban las estampillas. Uno mostraba a Aramburu, otro al Che. Hubo temas militares, uniformes antiguos y batallas, hasta el cansancio. Pero luego de los próceres se fue pasando a los escritores, los pintores, incluso artistas populares como Piluso y Tato Bores tienen sus propias estampillas, lo mismo que el negro Fontana Rosa y Mafalda. Y ni hablar del gol de Maradona a los ingleses, que tiene un cuadrito con cuatro estampillas unidas para que el gol se pueda ver bien. Pero la realidad es que el uso de las estampillas fue decayendo. Es una pena porque estudiando los sellos de un país se puede aprender mucho de él. Pero bueno, las cosas cambian y eso es otra historia. Si fuera papel volara, si fuera tinta escribiera, quisiera ser estampilla y en ese sobre me fuera. Un cacho de cultura en la radio pública. Argentina, Argentina tiene historia. Voces con historia. Voces con historia. El Martín Fierro consta de dos partes, llamadas generalmente la ida y la vuelta. En la ida, relata el insigne poeta argentino las desdichas sociales del gaucho Martín Fierro, obligado finalmente a refugiarse entre los indios, huyendo de la civilización desconsiderada. En la vuelta, nos encontramos con el gaucho de regreso en las poblaciones, decidido a olvidar su pasado y a emprender una nueva existencia en el trabajo con los hijos. Radioteatro Escuela del Aire, 1942. Recorriendo el barrio entero por las calles va el cartero. Trae cartas de felicidad, otras de dolor y silencio. Yo voy haciendo intermezzos en la poesía y digo, vos sabés que yo recuerdo perfectamente cuando llegaban, depende de qué casa es el recuerdo, cuando vivía más en barrio, no departamentos, recuerdo perfectamente el cartero y la mirada cómplice cuando le traía a mamá cartas de afuera, de San Luis, de Villa Mercedes, de este tipo. Y recuerdo la cara casi temerosa cuando traían alguna abultada que parecía una cuenta o una cosa por el estilo. Todo el mundo recuerda las cartas de Malvinas, por ejemplo, claro. las cartas que llegaron después que alguien ya no está, como en la historia está Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca, pero en la vida reciente tenés mucha gente de Malvinas que recibió cartas desde las islas después de haberse enterado que su hijo ya no volvía. Estas cartas y estas cartas que quedaron son algunas de esas cuestiones que cuando el cartero la traía sabía lo que estaba trayendo. Y en ese contacto personal, ese señor casi de la familia. Yo recuerdo a mi abuela saliendo a darle un vaso de agua en las tardes de enero, febrero, calurosos, cuando llegaban las cartas y la jarra de agua fresca para el cartero estaba a mano. Lo corren hasta la esquina deseando que haya un correo y le dan buenas propinas cuando es de buenas noticias, experto. Ni los Beatles se olvidan de él cuando cantan Please, Mr. Postman. O como decía Luis Aguilé, cartas de amor, solo cartas de amor. Las demás, si se pierden, mejor. No tengan miedo, cartero, destruirte nunca podrán ni el correo electrónico moderno ni la insensibilidad patronal. ¿Quién escribe esto? David Sada, a la memoria de su padre, don David Sada, quien durante 40 años fue cartero en el correo argentino hasta jubilarse en 1990. Ellos solo te quitarán algo de trabajo y sacrificio. El email no puede sonreír. Es irreemplazable tu oficio. Tampoco desapareciste con la invención del teléfono. No te sientas ahora tan triste siendo un ente tan benévolo. Me alegra oír de tu boca de cartero cuando en mi casa gritás ¡cartero! Y mientras cartas de amor espero, me dicen, su seguro servidor me siento. Te agradezco tu cumplimiento, gracias por tu abnegado esmero, vienes con frío, calor, lluvia o viento. Muchas gracias, señor cartero. Es muy tierno esto, además me hace acordar a 8000 cosas. ¿Sabés que en Estados Unidos el lema del cartero, que es con lluvia, viento, frío, calor o lo que sea, es como una especie de lema que se utiliza muchísimo para demostrar aquellas cosas que pese a cualquier inclemencia del tiempo, lo mismo llegan. Allá. ¿Qué allá. Bien? Acá llega la cuenta. Acá se hizo una fama al correo acá, mucho tiempo. La allá. Cuenta. Terrible. Allá. Pero bueno, nada. Todo esto, digamos, ha sufrido muchísimos avatares. Vos contaste lejos de esto, no estuvo. Vos contaste alguna parte de la historia. Pero después vinieron los afanes, en el sentido más literal de la palabra, privatizadores de tantas cosas. Claro. Y entonces, la empresa, por ejemplo, Nacional de Correos y Telégrafos, fue una empresa pública que se creó en 1972, que prestaba servicio postal, telegráfico y monetario. En Cotel. Durante el llamado proceso de reorganización nacional, se permitió la actividad de empresas privadas en servicio de correos y encomiendas en el marco de un proceso de apertura económica. Si bien la prestación del servicio postal universal que siguió quedando en manos de la empresa estatal. En el 92, durante el gobierno de quién, fue convertida en la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, en Cotesa, y fue una sociedad anónima como un paso previo a la privatización. En 1997, Encotel fue finalmente privatizada por el decreto 265-97 al liquidarse en Cotesa. ¿Y quién se quedó con el correo argentino, sociedad anónima? El papá de... ¿Quién es ahora el dueño de estas cosas maravillosas que nos llegan? Que a lo sumo es el resumen de la tarjeta de crédito, pero no importa. Digo, estas cosas que llegan a veces así, bueno, el señor Macri. De esta forma, la Argentina se convirtió en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal que tiene desde entonces el nombre comercial de Correo Argentino. Les cuento que además pasó al mundo, si lo buscás es muy interesante, como uno de los primeros países que se deshace de una herramienta estratégica como es el tema del correo. Porque bueno, en tiempos de paz y todo esto, digo, esto que estoy diciendo suele sonar una tontería, pero la verdad es que no. La verdad que, ¿qué pasó con el famoso telegrama de renuncia que uno tan audazmente iba al correo y decía, me libero de vos? ¿Sigue existiendo? Sí. Fenómeno. Eso no lo sabía. Sí. Y no se cobra porque no se cobra. Es un telegrama laboral. Porque claro. Es un telegrama de liberación. Sí, y cuando te lo mandan, ¿les cobran a la patronal? Los laborales no sé. La patronal ya no te manda. Pero el trabajador no paga el telegrama de renuncia. El Palacio de Correos, este que estábamos mencionando, fue empezado a construir en 1889 y finalizó el 28 de septiembre del 28 por todos los atrasos de la crisis financiera, sí, a fin de siglo, la Guerra Mundial y qué sé yo. Fue proyectado por el arquitecto Norberto Maillard desde Francia, sin necesidad de viajar a la Argentina, dice la crónica. Qué bárbaro, el tipo sí, no vio el lugar. Nada, sí, mandó los planos, era, se acostumbraba. Claro. De todo esto que estamos contando, de toda esta cuestión que tiene, además adquiere todas las formas, el temor a que llegue el llamado a la milicia a través de una carta. Por ejemplo, que esto es una cosa que contaba mi viejo. Claro, claro. El susto que había cuando era los de 18 años y veían llegar al cartel y le decían, me toca, me tengo el llamado de la patria o no lo tengo. Y todas estas cosas fueron como lentamente despersonalizándose. Uh-huh. La primera parte tiene que ver con este tema y tiene que ver con los costos que adquiere además el correo. Era barato escribir por carta. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Digo, sí, era... En casa había estampillas siempre, en cualquier casa. Sí, era barato. Y además tenía que ver con esta historia de que las estampillas eran hermosas y había todo como un conocer ese código de las estampillas. Hace poco me contaba una amiga de que había tenido que tomar gente en su empresa y que por distintas circunstancias, que son envíos de materiales que son maquetas, se siguen mandando y se siguen poniendo como cartas, estampillas y qué sé yo. Y bueno, y tuvo que enseñar a escribir cartas porque los chicos ostentaban muchísimas licenciaturas pero no tenían idea de cómo hacer una esquela a mano necesaria para el estilo de trabajo que ella estaba presentando. Esto tiene que ver con lo que no le tiene que tener miedo el cartero, pero que en todo caso ha copado a todo el mundo, que es el correo electrónico. El correo electrónico conocido como email, y acá me va a tomar el pelo mi hijo porque los jóvenes dicen mail, mandando un mail o una cosa, y yo digo email, entonces a él lo divierte muchísimo. Esa historia es, bueno, un enorme recurso tecnológico que fue creado en 1971 por Ray Tomlinson. Él, pues es que no lo considero un invento demasiado importante. El texto del primer mensaje enviado por mail fue algo así como QWERTYOP. QWERTYOP, o sea, la primera línea de la máquina de escribir. Claro. De la compu también, del teclado. Exactamente. Son teclas pulsadas al azar, no tan azar, hizo una tras de otra. Por razones de prueba, según su inventor, y fue enviado a través de un programa llamado SNDMSG que él escribió. El invento estaba terminado en 1971 cuando Tomlinson, un ingeniero de la firma Volver a Neck y Newman, contratado por el gobierno de Estados Unidos para construir la red ARPANET, que es la precursora de Internet, tuvo la idea de crear este sistema para enviar y recibir mensajes por la red. Él había escrito un programa para los desarrolladores de ARPANET para que se dejaran mensajes en las computadoras que compartían. En principio, recordemos, el proto del aparecimiento de esto, de la aparición de este tema, tenía que ver con la intranet, o sea, con la comunicación entre las personas de un mismo trabajo, y tenía que ver con ahorrar tiempo. Así nadie se levantaba de la silla nunca más. Te quedabas ahí, te traían el agua, te traían el sándwich, claro, y vos tenías que salir. Clavate a la compu. Claro, y además era como un mecanismo de control. Hoy es al revés, digamos, se estudia la enorme pérdida de tiempo que tiene la gente que está chateando con otras cosas que no es precisamente su compañero de trabajo para saber si ya está avanzado el expediente o no. Pero bueno, ¿cómo surge la arroba? Tomlinson eligió la arroba, que en inglés significa en tal lugar, para especificar el destinatario del mensaje. Acto seguido se envió un mensaje a sí mismo y dio inicio a la era del mail. No creyó que su invento fuera a quedar registrado de una forma tan importante. Realmente no lo vio de esa manera, pero bueno, con el tiempo el servicio es uno de los más competitivos para empresas muy importantes como Yahoo, Hotmail, Google y todas las demás. Un usuario de Internet siempre inicia su uso de la red al contar con una cuenta de uso personal. Y hoy casi no hay persona que no tenga su cuenta. Una, dos, tres. Una pasa a ser el correo privado, otra es el correo para que todo el mundo lo tenga, otra es con la que entras a Facebook. En fin, ha llegado para ocupar un lugar. Ahora, ¿sabes qué? ¿Yo qué quiero? Mándame una carta, Jorge. Argentina tiene historia y está por la radio pública. Buenas tardes, Alperín y toda la compañía. Qué lindo tema el de las cartas. Podría estar hablando horas acerca de cartas, pero quiero decirles algo. Esa expresión, quema las cartas, lo tenemos explicado perfectamente en ese gran vals que dice justamente quema esas cartas, donde yo he grabado, bla, bla, bla. Quémalas pronto y que el mundo ignore, etcétera, etcétera. Habría que escuchar ese vals. Ahí nos cuenta toda la historia de quemar las cartas. Soy Eduardo de Orsaines. El que le pidió que quemara las cartas, la carta fue Charles Ormadía del Carril, cuando le escribió a Lavalle pidiéndole que fusilara a Dorrego, que le iba a hacer un bien al país. Ese cretino le pidió que quemara la carta. Menos mal que Lavalle no la quemó. Tengo guardada una carta de Alfredo Bufano a mi padre, que dice por todo, en sobre nada más que Ernesto Chepare, Munro, Buenos Aires. Tiene razón el oyente, el trabajo de croqueta que le hace Salvador María del Carril a Lavalle para que mate a Dorrego es una cosa impresionante que recoge la historia, ¿no? Y gracias a los Wikileaks, hoy te digo, se cuidan de los mails también. Sí, ya el mails es una cosa medio obsoleta, vamos por lo más cortito ahora. Claro. Gracias. Sí, tenemos que agradecer a todos los que quieren participar y dejarnos extensos mensajes. Marcelo desde San Justo dice muchísimo. Cartitas de amor. Dice, cada tanto le escribo a mi mujer. Carta por correo a fines de los 90. Me escribí a mí mismo para saber cuál era el mejor correo. Y las que guardo y que más quiero son las de mi juventud en los 80. Y también por esa época escribía cartas en la secundaria a las chicas de los otros turnos en el pupitre. Y si eran largas, nos las dejábamos en la caja de fusibles del aula. De las que guardo la mejor, el telegrama de Encotel que me mandó mi abuela para saludarme en mi cumpleaños número 9 en 1977. La peor, el aviso de la colimba. Un abrazo, Marcelo, desde San Justo. Bueno, amamos la historia, por eso hacemos este programa, pero además celebramos el encuentro con las emociones de los oyentes que muchas veces nos depara este programa, casi diría todos los días. Todos los días. Es hermoso. Este tema nos ha permitido eso, la cantidad de mensajes fue enorme, nos sentimos incómodos por no poder reproducirlos, pero bueno. Y vamos por más, porque hay tanta cosa de las cartas, hay tanto, vamos por más. Claro que sí. Bueno, nos vamos porque se nos terminó el horario del programa. Usted sabe que llegan las noticias de Radio Nacional y luego viene todo el equipo de deportes con la previa del partido Argentina-Colombia o Colombia-Argentina, pues se juega allá en Barranquilla. Nos vamos hasta mañana. Chao. Yeah.